La Mona Lisa, terminada por Leonardo da Vinci en 1503, es considerada la pintura más valiosa del mundo. En 1962 su valor fue tasado, para cuestión de una póliza de seguros, en 100 millones de dólares. La pintura exhibida en el Louvre representa aparentemente a la duquesa de Milán, mas la leyenda dice que su tema es Mona, abreviatura de Madonna, Lisa Gherardini, a cuyo esposo, Francesco del Giocondo de Florencia, se dice que desagradó la pintura y se negó a pagar a Da Vinci por ella. Francisco I, rey de Francia, la compró, alrededor de 10 años después, en 492 onzas de oro, equivalentes ahora a unos 300.000 dólares.